En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa de La Rosa de los Vientos. Recibimos dentro de unos instantes a Jesús Callejo. Vamos a hablar de Fra Diavolo, villano o héroe. Esa duda, es un personaje bastante similar al Tío Camuñas, un personaje de la Guerra de la Independencia en España, un héroe en la lucha contra los franceses y sobre el que después se crearon muchos mitos y muchas leyendas. Pues algo parecido, pero en versión italiana. Lo vamos a conocer dentro de tan solo unos minutos con Jesús Callejo. En esta hora también vamos a tener la información sobre el mundo de la ecología, la información azul y verde. Hablamos de la polémica de ley forestal en Brasil, porque de nuevo peligra el Amazonas, si es que en algún momento ha dejado de hacerlo. También de la reunión de Durban, la reunión para luchar contra el cambio climático. Los representantes de los países más poderosos no alcanzan acuerdos significativos, como en tantas y tantas otras ocasiones, y se han quedado emplazados para la próxima reunión en el 2012 en Qatar. Vamos a conocer algo más de la información azul y verde con Martín Espósito en una hora en la que también vamos a recibir a Silvia Casasola con su gabinete de curiosidades, que nos va a hablar de las expresiones que definen un momento importante de la historia, la noche de los bastones largos, el jueves en negro. Vamos a conocer en qué consiste, pero antes de todo ello, lo dicho, las historias Zona Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Solo vivió 36 años, falleció en 1806, pero dos siglos y pico después podemos decir que es inmortal. Hablamos de Fray Diavolo. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Pues aquí tenemos Fray Diavolo, que además es una salsa picante. Y además de una salsa, es una ópera también, ¿no? También. Y aparece este personaje en varias novelas, como el clásico héroe de capa y espada. Bueno, una de las películas famosas que le popularizó fue una de El Gordo y el Flaco. Uh-huh. Y no quedó muy bien parado, como podéis imaginar, Fray Diavolo. Pero bueno, hay una parte histórica, como te puedes imaginar, de este gran personaje, que mucha gente no lo conoce, evidentemente porque estamos hablando de un forajido italiano. En España no es tan conocido, pero bueno, por eso lo traemos a estas historias Zona Cero, porque yo creo que tiene mucho que ver con las temáticas que tratamos y porque es un poco la antítesis de uno de los personajes que tratamos hace no muchas semanas. Tío Camuñas. El tío Camuñas, exactamente. Porque si os acordáis, el tío Camuñas decíamos que era un héroe además de la invasión napoleónica, un héroe defendiendo su territorio y haciendo la guerra de guerrillas, que es lo que mejor sabía hacer, y luego con el tiempo se convierte en un coco, en una especie de asustaniños, por esa expresión popular de cuidadín, cuidadín, que viene el tío Camuñas. Bueno, pues el Fray Diavolo sería un poco lo opuesto. Es decir, estamos hablando del clásico facineroso, que le encantaba extorsionar, secuestrar y matar, y luego la leyenda le ensalza la categoría de héroe. Y la leyenda también se escribe en forma de ópera, de esta ópera, que es Fray Diavolo. Suena un poco a peli muda casi, ¿eh? Sí, de Gordo y el Flaco. Ahora viene la parte más animada. ¿Por qué graban tan mal la música clásica siempre todos? Bueno, es que hemos elegido una obertura de la ópera de Auber, de Daniel Auber, pues bastante defectuosa. Esta es la parte más conocida. No, pero es igual, vayas donde vayas. Ni Boncara ya cuando hace 10 años hacía algo, tampoco. Es un rollo esto. Fijaros que esta ópera es de 1830, es decir, pocos años después de la ejecución de Fra Diavolo, que muere en 1806, y ya a partir de ese momento se empieza a popularizar su figura a todos los niveles. Hablando de su figura, vamos a situarnos en el contexto histórico, que es un contexto muy similar al de la Guerra de la Independencia en España, cuando se genera la figura y cuando empieza a crecer la parte real, digamos, del tío Camuñas, que es un personaje, era un guerrillero que luchó contra la invasión napoleónica. También los territorios italianos, los territorios de Nápoles, en este caso concreto, fueron invadidos por las tropas de Napoleón y se encontraron entre los rebelados y los indignados con aquellos se encontraron con este personaje. Y que vaya personaje, porque claro, habría que empezar por qué le llaman Fra Diavolo, porque este era el nombre de guerra que él tenía. Y no viene este nombre de esa época precisamente de lucha contra las tropas napoleónicas, que hizo bastantes estragos, sino que ya venía desde cuando era pequeñito. ¿Porque él cómo se llamaba realmente? Él se llamaba Michele Pezza, que es un italiano, nacido en una zona de Calabria, al sur de Italia, y por lo tanto, una zona muy montañosa. Para que nos hagamos la idea, una zona muy típica, muy parecida a la zona montañosa de Andalucía, también. Como sabes, pues en el siglo XIX, zona pues de bandoleros, de gente que sabía la orografía de su terreno para camuflarse de las fuerzas del orden que les perseguían. Pues un poco le pasaba a Michele Pezza. ¿Por qué se llama Fra Diavolo? Que yo creo que es importante y de ahí surge un poco toda esa fama. Como ves, son dos palabras, fray y diablo, es decir, alguien que parece que llevaba un hábito, pero que por su comportamiento díscolo, en fin, agresivo, era un diablillo, bueno, diablillo si lo ponemos en diminutivo, porque es que a los 5 años él tuvo una enfermedad bastante seria, de hecho peligraba su vida, y su madre encomendó, era lo muy típico en aquella época cuando un niño tenía una enfermedad muy dolorosa, pues era encomendarte a alguna virgen o algún santo, y a cambio ofreció como una promesa que si el niño se curaba, y se lo ofreció a San Francisco de Paula, que era el patrono de los niños enfermos, pues vestiría a partir de ese momento un hábito. Es que claro, en esa época los niños morían con una facilidad pasmosa, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, tenías que invocar a todos los santos porque la medicina hacía lo que hacía, ¿no? Estaba muy limitada. Y mira tú por dónde, este niño, Michele, pues se cura. Entonces, a partir de ese momento le puso un hábito, en fin, imagínate el hazme reír de los niños en el colegio, pero él iba con un hábito. Pero él lo consideraba como un orgullo, ¿no? Primero porque su madre así lo quiso, y luego porque su profesor, sí, mucho hábito de monje, pero hacía cada trastada y cada travesura, que le empezó a llamar ya desde pequeño diablo, ¿no? Diablillo. Y él, cuando ya fue mayor, pues fue a más. Es decir, su carácter agresivo, porque así lo describen todas sus biografías, tenía un fuerte carácter, pues hizo que Fra Diavolo le encantara y siempre iba con esta especie de uniforme, bueno, hasta que se enreló, ahora lo comentaremos, en esas fuerzas para evitar la invasión napoleónica. Y de ahí viene lo de Fray Diablo, no tiene más historia, a pesar de que hay muchas leyendas diciendo que si él estuvo antes en un convento y por lo tanto en homenaje a ese convento quiso llevar el hábito, nada, es mentira. Todo era desde que era pequeñito y a partir de ahí, pues a él le cayó en gracia y eso atemorizaba, porque claro, cada vez que le veían de lejos ya sabían que venía Fray Diablo y empezaban primero los niños y luego los adultos a correr despavoridos porque la verdad que se las gastaba muy mal este hombre. Y así es un poco esa historia, ¿no? Esa vida un poco complicada que tuvo. De hecho, él tenía como oficio el de calcetero, que era una especie de maestre sastre que hacía calzados o medias de paño de lana. Una familia humilde y, por lo tanto, pues estaba más tiempo en la calle que en casa. Y hay un año que es clave en la vida de Fra Diavolo, que es 1799. En 1799 es cuando tropas francesas entran en el Reino de Nápoles. Por entonces, el Reino de Nápoles era un reino independiente, no estaba unificada Italia, que ya sabéis que se unifica a partir de 1860, y Nápoles pues era un territorio donde cualquier intromisión se consideraba pues bueno, pues un agravio hacia toda la población, y mira tú por dónde los franceses querían conquistar este territorio del sur de Italia. Pero cuando llegan los franceses, ¿él seguía de calcetero o ya se dedicaba a hacer alguna...? Él ya había cometido algún asesinato, algún robo, porque lo de calcetero daba poco dinero. Entonces, él ya tenía su cuadrilla de, en principio, de gamberros y luego de facinerosos, es decir, de auténticos delincuentes, donde extorsionaba a la gente para sacar dinero. O sea, era bueno, un mafioso. Un mafioso con rasgos psicópatas, porque la verdad es que el hombre... Suele ser habitual en algunos mafiosos, ¿eh? Suele ser habitual. Y eso que estuvo casado. Ese mismo año, de 1799, él tenía 18 años, se casa con Fortunata, y bueno, tuvo una hija así con Jacinta, pero solo con Fortunata. Tuvieron 2 hijos, pero bueno, os podéis imaginar que a Fortunata no la hizo ni caso, ¿no? Estaba más dedicado a este tipo de cosas. No le dio ninguna fortuna. Él ya estaba... era un habitual dentro de los carabinieri, era uno de los habituales que ya estaba perseguido, que estaba le habían puesto recompensa a su cabeza, y todo eso al final le sirvió para algo. Claro, porque digamos que él formaba parte del AMPA, pero cuando el rey Fernando IV acudió a unir a todo aquello que podía contra la invasión napoleónica, pues acudió a esas bandas precisamente, ¿no? Claro, claro. Fernando IV se tiene que marchar a Sicilia, huye porque se da cuenta de que la situación allí empezaba a ser bastante complicada. Cuidado, porque los primeros que llegan son intentan establecer un régimen jacobino en ese Nápoles, que un poco influenciados por la Revolución Francesa. Entonces son napolitanos, pero con tendencia jacobina y, por supuesto, pues muy afrancesados, porque lo que querían era imponer un régimen francés ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno de los cardenales más importantes del momento, que era Fabricio Rufo? Fabricio Rufo, que lógicamente seguía las órdenes del rey Borbón, Fernando IV, era crear distintas bandas entre campesinos, prisioneros, bandidos y otros lazaroni. Los lazaroni eran como la clase social más baja. Así que él sabía muy bien dónde escoger a este tipo de gente. Soldados no había tantos, pero si quería mantener independiente el reino de Nápoles, tenía que crear una especie de banda, que lo llama así, la banda de la Santa Fe, el San Fidisti, y uno de los cabecillas que más sonaban, que más virulento era ni más ni menos que Fra Diavolo. Así que dentro de esas bandas, Pezza, Fra Diavolo, entra a formar parte de una de las cuadrillas que se habían generado para defender el territorio de los franceses, y el cardenal le perdona todos sus delitos, todos los asesinatos, al hacerle jefe de una de estas bandas. Así que el tío encantado, y, bueno, qué bien, o sea, me perdonan todo, tabula rasa, y a partir de ahora puedo hacer lo que más me guste, que es matar a la gente, y encima me van a condecorar. Sí, es como una especie de ejército, pero formado por delincuentes. Sí. Básicamente, exactamente, es los lazaroni, y lo llamaron las bandas de la Santa Fe, yo creo que para, bueno, endulzar un poco el nombre, ¿no? Como diciendo, bueno, es de la Santa Fe, tenía el visto bueno del Papa, porque Fabricio Rufo, este cardenal, actuaba también en nombre del Papa y en nombre del rey Borbón, Fernando IV, que él estaba ya un poco lejos, viendo las cosas desde la lejanía. Así que ahí ocurre, es decir, por una parte, se libera el territorio con una cierta rapidez, se crea la República Partenopea, que es esa república jacobinita, y no interesaba a nadie que los jacobinos estuvieran por ahí. Y rápidamente vuelve otra vez a estar el reino de Nápoles. No quería que el reino fuera una república. Pero cuando Napoleón, en 1805, gana la batalla de Austerlitz, es decir, la gran batalla, él ya sabes que se hace rey de Italia, pero ¿a quién nombra como rey de Italia? Porque él no podía ser rey de todo. Nombra a su hermano, a José, y le nombra en ese periodo de 1806 a 1608. Ahí es cuando todas las fechorías que hizo Fra Diavolo, amparado siempre en estas ligas y estas bandas de la Santa Fe, es cuando empieza a tener bastantes problemas. Porque hasta ese momento él perseguía a los franceses, incluso les persiguió hasta Sicilia. Bajó hasta Sicilia para seguir matando a franceses, regresó al continente al mando de 200 convictos y cometió todavía mucho más excesos en la Terra del Lavoro, que era una de las zonas dentro del reino de Nápoles. Que ahí para los italianos sería cuando se estaría forjando la figura de héroe. Claro, sí, porque, a ver, está claro, era uno de los que más asustaba a los franceses, era una especie del tío Camuñas, pero en este caso ganándose a pulso todo tipo de barbaridades que hacía. Y, claro, las salvajadas eran tremendas. De hecho, se cuenta que en una ocasión arrojó a algunos prisioneros, que eran entre hombres, mujeres y niños, a un precipicio, pero sin ningún problema. Les mandó todos para allá. O fusiló de una atacada a 70 prisioneros. O sea, no capturaba a nadie vivo, los mataba, y eso generó una aureola de persona sanguinolienta, pero por otra parte de héroe que estaba reivindicando la independencia del reino de Nápoles. Entonces, a nivel popular, el tío fue muy aclamado. A nivel particular, se sabía que las cosas que hacía, desde luego, no tenía ningún tipo de criterio para defender a sus prisioneros, sino todo lo contrario, hacía lo posible para deshacerse de ellos cuanto antes. Pero ese salvajismo fue lo que le fue dando la fama de gran insurgente, de persona que estaba reivindicando un poco los derechos de ese reino italiano, y de cabecilla de forajido italiano, poco a poco se convirtió en una especie de persona que estaba resistiendo la ocupación francesa de Nápoles. Y claro, a nivel popular eso gustaba mucho, a pesar de que él no daba el dinero a los pobres, en fin, no tenía ningún tipo de gesto caritativo hacia sus enemigos, pero las salvajadas él estaba en su ambiente. Pero claro, un ambiente que poco a poco se fue deteriorando, porque también es verdad que a medida que se zarzaba con los ataques contra los franceses, parte de su cuadrilla o de su clan iban desapareciendo. Esa banda se iba disminuyendo. Y en el momento que en 1806 entra José Bonaparte, ahí las cosas empiezan a cambiar bastante. Porque entra en liza uno de los generales que le persigue con más saña, además con la orden directamente de que vaya detrás de Fray Diablo. ¿Sabéis qué general era ese? Dinos. Pues alguien bastante conocido. ¿Estamos hablando? ¿Francés? Francés, francés, el general francés. Leopoldo Hugo. Leopoldo Hugo era el padre de Víctor Hugo y de Abel Hugo, que fueron dos escritores más conocidos, evidentemente, Víctor Hugo. Por cierto, Víctor Hugo, con el tiempo, escribió un cuento titulado El monje y el diablo. No tiene nada que ver con Fra Diablo, pero bueno, es curioso, ¿no? Él conocía perfectamente esta historia. Bueno, pues Leopoldo Hugo es el que va detrás de toda la banda de Fra Diablo y al final, durante meses, ya estaba hambriento, estaba enfermo, se disfrazó. En ese momento no llevaba el hábito, él llevaba lo que era el uniforme de las bandas de la Santa Fe, que era como con muchos encorchados y con muchos colorines. Pero justo en ese momento, como ocurre con todo este tipo de héroes, es traicionado y es delatado hasta el punto de que le encuentra en una farmacia, estamos hablando ya de 1806, y en ese momento deja ya de actuar porque tanto él como parte de su banda, no toda, pero parte de su banda, son capturados y son llevados a Nápoles. Y ahí entra ya un poco el principio del fin, porque en ese momento se empieza a conocer que este hombre había sido capturado, el desánimo de esas bandas es mayúsculo, pero, claro, él ya se daba cuenta de que de ahí no iba a salir. Y hasta el punto, bueno, Leopoldo Hugo se caracterizaba también por ser uno de esos generales implacables que al que perseguía al final le cazaba. Bueno, faltó uno, porque después de Fray Diablo, él persiguió a Juan Martí el Empecinado. Uh-huh. Y al Empecinado, después de 3 años de estar tras su pista, no consiguió capturarle. Pero bueno, es que el Empecinado... Claro, es que era más el Empecinado que lo de los Se juntaron más. Dos cabezotas, bueno, pero bueno, y no lo consiguió. Pero bueno, sí consiguió que su legión corsa acabara con el guerrillero napolitano Michele Pezza. Y ahí, pues, os podéis imaginar, él en ese momento todavía no había cumplido los 36 años, tenía 35 años, cuando el 11 de noviembre de 1806 le ahorcan en la plaza del mercado de Nápoles. Uh-huh. Y dice una última frase. ¿Sabéis qué frase dice? Las últimas palabras, recogidas por un cronista, dijo: me duele que me condenen como un bandido y no como un soldado. O sea, él quería un poco quitarse esa imagen de bandido, de forajido, y quería ser condenado como soldado. Pero claro, evidentemente, las tropas napoleónicas, con la masacre que hizo en sus filas, no tenían ningún interés en que él fuera reconocido como soldado. Y de hecho le ahorcan, porque es lo que hacían con los que se consideraban bandidos, porque si no lo hubieran fusilado, si hubiera sido un soldado. Claro. Y eso le fastidió, de alguna manera, ¿no? Como diciendo, vaya, me están ahorcando como un forajido. Pero a partir de 1806 es cuando surge su leyenda. Exacto. Y esa es la segunda parte. La leyenda, al igual que ocurría con Tío Camuñas, también existe una leyenda sobre Fray Diablo. ¿Y qué dice esa leyenda? No, bueno, pues te puedes imaginar, la leyenda le quita toda esa parte de psicópata que lo tenía, y solo reivindica la parte de galán, de cómo el hombre era capaz de conquistar a todas las mujeres por donde pasaba, lo cual en parte era cierto, porque bueno, ya sabéis un poco ese mito del guerrillero canalla que va conquistando a las mujeres a pesar de que él estaba casado, pero le daba igual estar casado y tener 2 niños porque hizo lo que pudo durante esos 35 años de vida. Le quitan también toda esa parte de bandido anterior a la etapa de 1799, es decir, cuando él mató a muchos de sus vecinos. Sí, de ladrón y asesino. De ladrón y asesino. Y solo reivindican, pues, cómo mataba a los franceses y lo bien que lo hacía y lo rápido que los ejecutaba, ¿no? ¿Y dónde surge toda esa leyenda? Pues surge por varias vías. Primero, por la literatura francesa. Uh-huh. Alejandro Dumas le menciona en varias de sus novelas. Pero ahí le tendría que haber mencionado poniéndole mal, claro, porque era contra los franceses. No, en cambio, pero le ensalza. Claro, pero a ver, Alejandro Dumas no es que le ensalce como tal, pero sí le pone como una de esas personas que más daño hizo a las tropas napoleónicas en Italia. Entonces, de alguna forma, un italiano que lo lee dice: ah, mira, este es mi hombre, este es mi chico, ¿no? O sea, que no es que fuera contra él. De hecho, no es protagonista de ninguna de sus novelas. Él le menciona, por ejemplo, en El caballero Héctor de San Hermín, que es una de las últimas obras que él publicó. Ya sabéis que él era escribía en lo que eran los periódicos por entregas, las gacetillas, y poco a poco su personaje fue adquiriendo importancia, sobre todo en esta novela del caballero del conde de San Hermín, porque vieron que iba cogiendo popularidad. Dicen, ah, pues qué personaje más simpático, sobre todo por la vestimenta. Eso de que vistiera como un fraile y se comportara como un diablo, sí que cayó en gracia dentro de las clases populares. Y luego, la ópera de otro francés, de Daniel Auber, que hiciera precisamente una ópera con su nombre de guerra, con Fra Diablo en 1830, con esa abertura que acabamos de escuchar. Luego Washington Irving, por ejemplo, también se apunta un poco a estas ceremonias, a pesar de que él era un escritor estadounidense. Y uno tras otro, pues generó toda una leyenda donde no tiene nada que ver la historia ficticia que se genera, por ejemplo, en esta ópera de Fra Diablo con su historia real. O sea, lo que se cuenta en el argumento, en el libreto de Fra Diablo de Auber, en absoluto tiene nada que ver con él. ¿Por qué? Porque se ensalza su parte romántica, no su parte más prosaica, más sanguinaria y más atroz. Y luego, claro, ya os podéis imaginar las películas de Hollywood. El Gordo y el Flaco, en 1933, hacen su Fra Diablo basado en la ópera de Auber, con lo cual, si ya tenía imprecisiones la ópera de Auber, imagínate la película del Gordo y el Flaco. Claro, no, yo te quería preguntar, ¿y quién hacía de Fra Diablo el Gordo o el Flaco? Oliver O'Hardy. Pues no la he visto la película, pero creo que ninguno de los dos, porque ellos forman parte de la cuadrilla. La cuadrilla de los facinerosos, así que imagínate, no daba ni una, Fra Diablo. Pues menos mal que no fue de los franceses, si no hubiesen acabado mal. Otro escritor francés, Paul Fauval, pues también le mete dentro de sus novelas Los hábitos negros, y así se va incrementando hasta el punto de que se convierte en una salsa picante, el Fra Diablo, que es para la pasta, para el marisco, y os podéis imaginar que tiene tomate y emplean chiles para el picante en una de las versiones. Eso es muy típico de los italianos, intentar buscar a alguno de sus personajes para darle el nombre de un plato. Sí, pero que incluso decían algunos listos, ¿no?, con artes culinarias, que la salsa, que es que era la que él utilizaba, ¿no? Claro, decías que para que él fuera tan fuerte y tan aguerrido, desayunaba esta salsa, ya desayunaba y tendría una úlcera de caballo, ¿no? Pero bueno, es verdad que el plato fue bautizado en honor de Michele Pezza, pero se carece de toda documentación. Pues un poco lo mismo cuando se habla de los canelones a la Rossini, que decía que era Rossini el que había creado este tipo de canelones rellenos de pollo, de jamón y de paté de foie. Bueno, sabemos que a Rossini le gustaba mucho comer, pero tanto como que los inventara. O en la pasta, la norma, haciendo honor a la ópera de Bellini, ¿no?, que es el plato típico de la cocina siciliana. Claro, como Bellini era siciliano, pues lógico. Y también hay un potaje Auber. Hemos hablado de la ópera de Auber. Bueno, pues hay un potaje Auber que es una sopa espesa con garbanzos, puerros y riñones picados. Así que no sé yo si le hubiera gustado a Daniel Auber pasar a la posteridad, más que por su ópera, por el potaje. Un potaje incomestible, por otra parte, ¿no? Salvo que sea invierno y salvo que estés en las montañas de Italia. Claro. Fray Diavolo ha sido nuestro protagonista esta noche con Jesús Callejo en las historias a Zona Cero. Pues aquí tenemos a Fra Diablo, que sirvió un poco de prototipo, y con esto termino, uh-huh, a luego héroes posteriores que tenían una doble vida. Como una doble vida y una máscara para camuflarse. El caso de Pimpinela Escarlata, que surge en 1905. De ahí deriva el Zorro, que surge en 1919. Del Zorro derivan dos personajes, uno el Coyote en España y otro el Llanero Solitario en Estados Unidos. Y todos ellos, os podéis imaginar, que acaban transformados por mor del cine de Hollywood, pues en Batman y Superman. Es decir, personajes de doble vida con su máscara y que al final nunca sabes quién es el héroe que tienes al lado, como si fuera un vecino tuyo. Bueno, pues en parte esos héroes de capa y espada proceden de Fra Diablo y de todas las travesuras y diabluras que hizo. Del napolitano. Gracias, Jesús. De nada. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Información azul y verde con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Siguiendo minuto a minuto, aunque ha acabado ya, en cierto modo, la reunión de Durban, ya la reunión para luchar contra el cambio climático, no se llegó a un acuerdo, quedaron algunos representantes, siguen sin llegarse a acuerdos, sigue sin establecerse un texto. En definitiva, lo que va a ocurrir es que se emplazarán para el 2012. Se ha prorrogado la reunión, la COP17 se ha prorrogado hasta incluso estas horas. Está hablando la presidenta en estos momentos. Parece ser que había reticencias por parte de India. La Unión Europea ha empujado a India a que llegue a un acuerdo, sobre todo con la Unión Europea también. Y en estos momentos no hay texto final acordado, se puede seguir por internet. En estos momentos habla la representante de India con la presidenta, o sea que están, lo podéis seguir en internet en directo. Y no hay acuerdo. De hecho, hay países que ni siquiera ya están en la reunión, entre ellos España. España, la ministra del ramo se vino antes de tiempo, no cambió el vuelo y dijo, bueno, pues regreso. De hecho, me pregunto para qué ha ido, ya teniendo al representante de la Unión Europea, pues para qué vamos. Porque no sirve para nada la reunión. Y no sirve para nada. Efectivamente. Esto es como las reuniones de casi todos los viernes. Bueno, ahora cada menos tiempo, ¿no? De la Unión Europea no hace más que reunirse para solucionar la crisis. Quedan emplazados para la semana siguiente, para el próximo texto. Van a hacer esto, van a hacer lo otro. Claro. La reunión definitiva, quedan emplazados para la siguiente. Viene a ser lo mismo. Da la sensación que les gusta reunirse. Sí, sí. Sí, además queda institucionalizado. Bueno, pues ya el año que viene, ¿dónde nos vamos a ver el año que viene? Aquí. Pues venga, nos interesa África. Venga, el próximo año en Brasil. Y así. Parece la imagen que nos están dando, ¿no? Hablando de imagen, con la que nos quedamos es ese canibalismo entre osos polares de esta reunión de la COP17 que pudimos ver sobre la situación actual en los polos. Y bueno, pues la imagen es tremenda, la de un oso polar comiéndose a otro chiquitín, pues es tremenda. Es la 17ª conferencia, como decimos, sobre cambio climático, que pues se ha mantenido hasta estos momentos, como sabéis. Trata de poner sobre la mesa un texto que vaya más allá del 2012, que es cuando finaliza el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, que fijaos, fijaba unas metas de reducción de CO2 del 5% global en el mundo, con respecto a la cifra de 1990. En el caso de España, teníamos permiso para contaminar, fijaos, un 15% más de lo que contaminábamos en el año 1990. Y en 2008 contaminábamos no el 15%, el 42,7% más de lo que hacíamos en 1990. Así que muy lejos de cumplir con ninguno de los objetivos propuestos. ¿En qué ha concluido esta reunión? ¿O en qué va a concluir, presumiblemente? Pues será un documento que diga que a partir de 2015 se va a poner en marcha otro nuevo acuerdo. Fijaos, en 2015 un nuevo acuerdo que se pondrá en marcha en 2020. Es decir, que hasta 2020 nos darán largas, volverá a haber nuevas reuniones, seguirán comprometiéndose. Dinero sobre la mesa del que se ha hablado, 100.000 millones de dólares al año. ¿Desde cuándo? Desde el año 2020. Nada, hasta entonces. Y solo para países en desarrollo. Había un artículo de Noam Chomsky publicado en prensa estos días en el que titulaba Marchando hacia el precipicio, un artículo que hablaba sobre la posición concretamente de Estados Unidos, donde la población se halla poco concienciada. Solo una de cada tres estadounidenses ve en el cambio climático un problema. Y este artículo enfrentaba a los combustibles fósiles con la energía nuclear, ¿no? Como dos fuerzas contrapuestas, una frente a otra. Combustibles fósiles, publicaba el Financial Times que Estados Unidos cree que va a dar un salto y va a pasar a Arabia Saudita y a Rusia para convertirse en el mayor productor del mundo de hidrocarburos líquidos, contando tanto el petróleo crudo como los líquidos ligeros de gas natural. Es decir, que van a seguir apostando, o no tendrían por qué apostar por fuentes renovables o incluso energía nuclear. ¿La energía nuclear qué dice? Pues que los combustibles fósiles son muy malos y que hay que apostar por la energía nuclear en este caso, y porque efectivamente hay un cambio climático. La Agencia Internacional de Energía Atómica dice que se nos acaba la oportunidad de frenar las emisiones. Así las cosas, pues como decimos, Estados Unidos, India y China tienen el papel clave. El Fondo Verde Común está aún ahí pendiente de aprobarse. Aprobarse 100.000 millones de dólares al año no está nada mal, a ver de dónde sale esa cantidad de dinero, aunque, como os digo, hasta 2020 pues no habrá que preocuparse. Nadie quiere hablar de sanciones en caso de no cumplir. ¿Qué ocurre? ¿Quién paga? ¿A quién? el enemigo, la crisis económica mundial, y pues quienes quedan en segundo plano una vez más, las ONG, los científicos, pues vaya, quien realmente debería jugar el papel principal, ¿no? Hablamos también, como no, casi todas las semanas, aunque en las últimas las cosas parecen estar más tranquilas en la Isla de Hierro. Sí, muy breve, un apunte sobre la situación en el Hierro. Ya dijimos que las últimas semanas es de calma. Las mediciones de la calidad del aire no presentan concentraciones dañinas para la población. Están muy lejos de los umbrales límite establecidos por la Organización Mundial de la Salud para cada uno de ellos, para cada uno de los contaminantes. Se puede ver en emergenciaselhierro.org toda la información, que habla también de la evolución sísmica que mantiene el patrón de los últimos días. Ayer, por ejemplo, se localizaron por parte del Instituto Geográfico Nacional dos terremotos en la zona del Golfo, al oeste y al suroeste de frontera, y ambos con magnitud 1.8, que en ningún caso fueron sentidos por la población. Provoca que se salgan y se compongan muchos titulares, salir mucho en las noticias, dar miedo, generar información, y en ocasiones lo hemos criticado, pero la NASA sigue RQR, hablando de meteoritos y asteroides peligrosos para el planeta. Que los puede haber, pero hablamos de una relatividad tan enorme que a veces no es proporcional a la relevancia que se da a esas noticias. Y ahora han decidido catalogarlos. Sí, y cerrar un proyecto que llevaba abierto desde el año 1998, el proyecto Space Guard de la NASA, para censar asteroides potencialmente dañinos para la Tierra. En total se han censado 1.000 asteroides lo suficientemente grandes como para causar daños catastróficos y chocaran contra la Tierra. Estudios previos estimaban que había entre 36.000 y 100.000 objetos con un diámetro igual o superior a 100 metros, lo que ya puede provocar algún tipo de daño. Mediante el Wide Field Infrared Survey Explorer, el WISE, el telescopio de propiedad de la NASA, mediante este telescopio los científicos restringieron esta cantidad a 20.500 asteroides, de los que esos 1.000 serían los potencialmente peligrosos, aunque desde el Laboratorio de Propulsión de la NASA de Pasadena nos recuerdan que es poco probable que haya un impacto, lo que decimos siempre. En una semana en la que, por cierto, pues haya estado el Kepler-22b, ¿verdad? Ese planeta, uno más, descubierto por Kepler, otro, a 600 años luz de nosotros, que podría ser habitable o estar en una zona que orbita una estrella como nuestro Sol. Prácticamente 35 años que comenzó la misión espacial más longeva de la historia. Sí, y continúan estando en buen estado de salud, dice la NASA. La Voyager 1 y la 2, que fueron lanzados en 1977. La que es noticia es la Voyager 1, que está a unos 18.000 millones de kilómetros del Sol y que aún no está en el espacio interestelar, pero sí en una zona que la NASA ha calificado como purgatorio cósmico. Está ahí que sí que no, pero todavía influido por nuestro Sol. Bueno, parece que el viento de partículas que registra se ha calmado, dicen desde la NASA. Hemos encontrado que la velocidad del viento solar es baja en esta región y que por primera vez el viento sopla hacia nosotros, pero que aún así está dentro de la heliosfera, la burbuja de partículas cargadas que genera el Sol alrededor de sí mismo. Bueno, pues nada, ahí sigue su viaje, la Voyager 1, ¿dónde llegará? Nunca se sabe. Dicen que pueden tardar unos cuantos años aún en alcanzar esa zona interestelar, el espacio interestelar. Hablamos, se ha comentado muchísimo a lo largo de esta semana, es una de las noticias en clave azul y verde más importantes. Desde luego, la nueva ley forestal relativa a la Amazonía. Muy resumida, la nueva ley forestal de Brasil, que fue aprobada esta semana en el Senado, el pasado martes, por 58 votos a favor, 8 en contra, aunque eso sí debe ser avalada primero por la Cámara de Diputados antes de pasar a sanción presidencial en un proceso que sus promotores esperan concluir este mismo año, aunque ONGs como WWF manifiestan claramente su posición en contra porque supone un dramático paso atrás en la protección de los bosques de la Amazonía. Y lo podemos resumir en tres apartados que podemos incluso ponerle un nombre de DASP. Deforestación, porque esta nueva ley establece nuevas áreas forestales dedicadas, que se van a poder dedicar a agricultura y ganadería. En total, 79 millones de hectáreas equivalentes a superficies de Alemania, Australia e Italia juntos, que podrían acabar siendo deforestadas. Junto a la deforestación, amnistía, porque va a favorecer esta ley la amnistía a personas que hasta 2008 no cumplieron la ley que los obligaba a reforestar. Y finalmente, el tercer apartado, sin protección, deforestación, amnistía y sin protección, porque dicen los ecologistas que la reforma legislativa deja sin protección un área de la Amazonía equivalente a la extensión que ocupa Francia. Dicen que con esta nueva ley Brasil no va a poder cumplir con sus objetivos de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020. Y finalizamos, Martín, recordando el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Muy brevemente, el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que se celebró ayer y que tuvo lugar en Madrid una representación de este Día Internacional con una manifestación de igualdad animal y ecoanimal en la Puerta del Sol, que probablemente habréis visto las imágenes de esas personas, de esos 400 activistas con un animal fallecido en brazos para denunciar la explotación y el maltrato que padecen los animales explotados para el consumo. Martín Espósito, hasta luego con la agenda más cultural. En la agenda, que también ayer se celebraba, hoy domingo, el Día Internacional del Tango. Ahora, tiempo para las curiosidades de la historia con Silvia Casasola. Gabinete de Curiosidades. Existen hechos y sucesos históricos que son popularmente conocidos por el nombre que se dio al plan u operación militar. Por ejemplo, en España, si se cita la Armada Invencible, sabemos de qué se trata. O si nos fijamos en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía sería otro buen ejemplo. En ocasiones son los cronistas de guerra o el periodista que cubre la noticia quien bautiza con su titular el hecho acontecido. Sea un título otorgado por los militares, por los periodistas o por el pueblo, existen otras expresiones históricas que no conseguimos identificar con la misma facilidad. Si os pregunto qué pasó el jueves negro, puede que los economistas o aficionados a la bolsa no tengan ningún problema. En cambio, otros no sabrán por dónde van los tiros. El jueves negro se identifica con lo que sucedió el jueves 24 de octubre de 1929. Ese día comenzaron los indicios del derrumbamiento de Wall Street. Los americanos no estaban preparados para algo semejante y en cuanto se produjo la primera pérdida importante en la bolsa estadounidense, se perdió la confianza en los mercados. Los esfuerzos por restablecer la estabilidad económica fracasaron y 5 días después las acciones habían perdido su valor. La consecuencia fue la ruina de miles de ciudadanos, multitud de suicidios y, finalmente, la Gran Depresión que marcó el decenio de 1930. Tiempos que, de algún modo, nos recuerdan a los que estamos viviendo actualmente, pero de forma algo más controlada. Para saber qué ocurrió en la noche de los bastones largos, nos tenemos que trasladar a Argentina. En 1966 las universidades argentinas tenían plena autonomía del poder político. El problema surgió tras el golpe militar del 28 de junio de ese año a cargo del teniente general Onganía. El golpe tuvo éxito y dio comienzo la dictadura conocida como la Revolución Argentina, que quiso controlar desde el primer momento a las universidades. La respuesta de profesores y alumnos fue encerrarse en 5 de las facultades para protestar enérgicamente. La ocupación duraría poco. Un mes después del golpe, la policía montada entró de noche en la Universidad de Buenos Aires y la desalojó, dando bastonazos por doquier a alumnos y profesores. Desde ese día, el episodio es tristemente conocido en la historia argentina como la noche de los bastones largos. Y de Hitler y sus acólitos se han escrito multitud de libros, ya lo sabemos, al igual de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, de los incidentes relacionados con el Partido Socialista Alemán que lideraba, puede que tengamos menos referencias. Si afirmamos que a los alemanes les encanta la cerveza, no es ninguna novedad. Tanto es así que las cervecerías eran uno de los sitios preferidos para dar mítines políticos. Y en una cervecería tuvo lugar un hecho singular protagonizado por Adolf Hitler y que se conoce como el Putsch de la cervecería. Fue en Múnich, en la cervecería Burger Braukeller. Allí, mientras el gobernador de Baviera, Gustav von Kahr, se disponía a dar un discurso político, en la tarde del 8 de noviembre de 1923, se presentó Adolf Hitler, acompañado de varios miembros del incipiente Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, entre los que se encontraban Rudolf Hess y Hermann Göring. Justo a las 20:30 horas, Hitler disparó un tiro al techo y saltó sobre una silla en plena cervecería gritando: ¡La revolución nacional ha comenzado! Los hombres de Hitler taparon todas las salidas de la cervecería, tomando como rehenes al gobernador de Baviera y su gente. A su vez, otros miembros del Partido Socialista ocuparon cuarteles de los militares y de la policía. Ernst, por su parte, ocupaba el Ministerio de Defensa bávaro, tal y como había dispuesto Hitler. Creyendo que habían conseguido su propósito, tomar la República de Baviera en su poder para después derrocar la República de Weimar, soltaron a los rehenes que se habían comprometido en ayudarles con la causa. Por supuesto, en cuanto se vieron libres, el gobernador de Baviera dio órdenes a la policía de cargar contra los conspiradores. Ante este hecho, los revolucionarios marcharon al centro de la ciudad, donde se encontraron con fuerzas gubernamentales. En el choque murieron 14 personas que más tarde serían tratadas como héroes. Hitler y Göring resultaron heridos. Göring consiguió escapar. Hitler no tuvo tanta suerte. Primero se escondió en la casa de un amigo. Incluso dicen que pensó en suicidarse, creyendo que si le cogían, le iban a fusilar. 2 días estuvo oculto en un ático hasta que la policía lo localizó y arrestó. En el juicio fue acusado de conspirar contra el gobierno y condenado a 5 años de cárcel. La consecuencia del episodio conocido como el Putsch de la cervecería o Putsch de Múnich fue el cierre de todas las oficinas del Partido Nacional Socialista y la clausura del periódico que editaban, que se llamaba El Observador del Pueblo. Al final, tan solo cumplió 9 meses de los 5 al que le habían condenado. 9 meses en prisión que le sirvieron encima para escribir, con la ayuda de Rudolf Hess, su tratado Mein Kampf. Los gobernantes no supieron ver la amenaza que se cernía sobre ellos y el pequeño revolucionario aprendió. Aprendió tras su estancia en la cárcel cuál era la estrategia que le convenía para hacerse con el poder. Conseguir un partido que conectara con el pueblo y que fuera multitudinario. Lo que pasó después, ya lo sabemos. Hasta ahora las denominaciones no sé si os parecen acertados o no, pero existen otras cuantas que estimulan nuestra curiosidad. ¿Habéis oído hablar del traps de cerebros? Dicho así, podría ser el título de una canción o un cóctel, pero no, no tiene nada que ver con eso. El traps de cerebros o brain traps en inglés fue el apodo que dieron a un grupo de economistas y abogados de los Estados Unidos que actuaron como asesores o consejeros del presidente Roosevelt desde antes de su candidatura de 1932. Dicho colectivo fue determinante a la hora de orientar sobre las políticas administrativas desarrolladas durante el New Deal o Nuevo Trato para combatir la Gran Depresión o hundimiento de las bolsas que se inició aquel jueves negro que mencionábamos antes. Desde entonces se ha utilizado mucho el término para calificar a grupos de expertos que se supone tienen influencia en la política gubernamental. En el Reino Unido, por ejemplo, el término detrás de los cerebros se amplió para incluir a grupos de expertos reunidos para responder a preguntas que les hacía el público, especialmente el grupo de expertos de la BBC en tiempo de guerra que participaban en emisiones de radio. Ahora algunos analistas a este tipo de grupos económicos los denomina el tras de los cerebros distraídos, más que nada por la que está cayendo en Europa. En cambio, en China, el tras de cerebros que asesora la política económica no tiene este problema, y por eso su país es la primera potencia en este sentido. No obstante, en China se promovió la campaña de las 100 flores o movimiento de las 100 flores en 1956-57. La causa era que la economía del país no iba muy bien en ese tiempo. Al menos eso opinaba el líder del Partido Comunista, Mao Zedong, artífice de la campaña. ¿De dónde viene el origen de las 100 flores? Pues viene de una de las frases que pronunció Mao. Permitir que 100 flores florezcan y que 100 escuelas de pensamiento compitan. Es la política de promover progreso en las artes y en las ciencias, creando una cultura socialista floreciente en nuestra tierra. De esa frase sacaron el nombre de la campaña 100 flores. El objetivo era obtener críticas constructivas de los logros del maoísmo, tanto del pueblo como de los expertos. Incluso intelectuales en el exilio volvieron al país y participaron activamente en la campaña. Pero la corriente de crítica que efectivamente se despertó y que debían ser críticas saludables para mejorar el gobierno del país, subieron de tono y produjo una violenta reacción del gobierno. Finalmente la campaña fracasó y Mao radicalizó su ideología, enfrentándose a los que no opinaban como él. De tal manera que al final la cosa se les fue de las manos y terminaron persiguiendo y deteniendo a intelectuales, estudiantes, funcionarios, artistas, cualquier disidente en general, lo catalogaban de anticomunista. 550.000 personas fueron humillados, torturados, despedidos, enviados a campos de concentración o asesinados. Desde ese momento, los chinos no volvieron a criticar al partido. Para finalizar, intentaremos averiguar cuál es el agujero negro de Calcuta. Sí, es cierto que India es otra potencia emergente y también hacen sus pinitos en el espacio, pero no debemos mirar tan arriba. El agujero negro que estamos buscando se encuentra en la Tierra. Nos situamos en pleno siglo XVIII, cuando los ingleses defendían los intereses comerciales con la ayuda de sus soldados. Para ello, la Compañía Británica de las Indias Orientales mandó construir el Fuerte William en la región de Bengala de la ciudad de Calcuta. ¿Hasta ahí todo bien? El problema surgió cuando los ingleses reforzaron la estructura del fuerte sin pedir permiso al gobernador de Bengala, argumentando que estaban defendiendo los intereses frente a los franceses. Sirat Uddulat, gobernador o nabat de Bengala, ordenó el cese inmediato de las nuevas fortificaciones. Estaba harto de que los ingleses hicieran lo que les diera realmente la gana sin consultarle. ¿Cuál fue la respuesta británica? Pues pasar del gobernador. Chirat, que ya se imaginaba lo que iba a suceder, ordenó a su ejército sitiar el fuerte para forzar a los ingleses a obedecer. El comandante y cirujano inglés John Zephaniah Holwell organizó la defensa de la guarnición, formado por un pequeño destacamento militar y bastantes civiles. La defensa inglesa cedió tras 2 días de enfrentamiento y finalmente el fuerte fue tomado el 20 de junio de 1756. Los 146 individuos detenidos, entre los que se encontraban civiles y soldados, fueron metidos en uno de los calabozos del fuerte, que medía 4,3 por 5,5 metros. Estaban hacinados en una celda preparada para tres o cuatro personas como máximo. El calor, la desesperación, el apelotonamiento de unos junto a otros hizo que la mayoría muriera de asfixia. Al día siguiente, cuando los hindúes fueron a ver cómo estaban, solo seguían vivos 23. Habían muerto 123 de los cautivos. Desde entonces, al calabozo del Fuerte William en Calcuta se le conoció como el agujero negro de Calcuta. No está nada claro si las cifras que se barajaron son las correctas o no, ya que no se hizo una lista de las personas detenidas. Holwell fue uno de los supervivientes y en el relato de los hechos siempre mantuvo la misma versión. En recuerdo de lo tristemente acontecido, Howell mandó construir un monumento conmemorativo de las víctimas, que más tarde desapareció. No fue hasta 1901 que se reconstruyó en la plaza Dalhousie, el lugar del supuesto sitio donde se ubicaba el agujero negro de Calcuta. Pero después, tras las protestas del movimiento de independencia indio, se reubicó en el cementerio de la iglesia de St. John's, donde está actualmente. Y para los curiosos, hay que decir que la localización exacta del calabozo conocido como el agujero negro de Calcuta, ahora reconvertido en cuarto de guardias, se encuentra en un pasadizo entre la oficina postal y el edificio adyacente. Hoy hemos conocido cómo se denominan ciertos hechos históricos. En otra ocasión descubriremos qué curiosos nombres llevarán otras operaciones militares u otros sucesos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ahora todavía con la Rosa de los Vientos, con los siguientes temas, con José Manuel Escribano, que hablaremos de cine. La Fuente de las Mujeres será la crítica de esta noche. También hablaremos de Arthur Christmas, de Angelina Jolie, de Ricardo Darín y, por supuesto, de Kirk Douglas, que ha cumplido 95 años, nada más y nada menos. La biblioteca la abrimos una vez más con Laura Falcó. Lara, hablamos sobre la reencarnación, el mundo del cómic, con Raúl Sahagún y, como no, Carlos Jean, que va a ser el protagonista, uno de los protagonistas esta noche en la Agenda Cultural. En la Agenda Cultural con Martín Expósito. Por supuesto, todo eso será después de las noticias de las 3 de la madrugada, que llegan ya mismo.